en Radio DMS, frecuencia modulada, me gustaría hacerte cariño con el siguiente tema, sábanas. Papa con sudor la cama y tu piel. Me encanta saber, creer en tu amor fiel. Tu mano en la mía, justo después, conversando de cosas que solo yo y tú sabemos, amor. Luego me duermo cobijado en tu calor. Deseo crece, mi cuerpo se estremece, a veces con pasión, siempre con condón. Desnudarte es un arte, tocarte cada parte, excitarte a cada instante, me enseña a valorarte con amor, aumenta el calor. Despacio, recorre mi espacio, no te frenes, como viene. La silueta se refleja en la oscuridad, comienza el jaleo, respira más profundo. Mi boca yo la hundo en tu hermoso ser. ¿Cómo puede ser que lo encuentre malo? El juego de manos, cómo hemos estado y en qué hemos estado. En el lecho, tocando tus pechos, besando cada centímetro de tu cuerpo. El cansancio nos gana, pero nos quita las ganas. El placer de un rico anochecer, del amargo amanecer, de no tener tu ser, de no tener tu ser. Que ya acabó la espera. Soy tu chulo que camina por la acera. Babuda, vista, dati, loba, loba. Caricias lubricadas rebotando por la alcoba. Porque hoy la timidez está de sobra. Well, recorro tus bragas mojadas, amo tu sexo y beso tu piel. Como hoy, como mañana, baby, como ayer. Adoro descubrir cada día que tú eres mi mujer. Orgasmos divinos, sin freno, sin controlar mi cuerpo. Tú disfruta, yo te espero. Somos dueños de este juego. Entre las sábanas, producimos fuego. En la cama, entre sábanas, ahí estamos, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas, en la cama, entre sábanas sabe.